soy, ni descontrolado voy a ver al campeón. Gallina yo soy, gallina yo soy, ni de la cabeza a la cancha voy. Gallina yo soy, gallina yo soy, ni descontrolado voy a ver al campeón. Yo soy así, va voy a torrarte, lo sigo arriba, siempre a todas partes, y lo llevo en el corazón, y lo llevo en el corazón. Gallina yo soy, y descontrolado voy a ver al campeón.